Bueno, las semanas pasan volando, de verdad. Los días, los minutos, los segundos vuelan. En otoño parece ser que un poquito más. Y están por aquí ya los amiguitos del Planeta Duna, Juanma Beltrán. Hola, Juanma, ¿qué tal? Hola, buenos días y fresquitos días. Fresquitos días, sí. Mm. La verdad es que sí. No se va el frío, ¿eh? Tiene que ir viniendo. Claro. Cada vez más, un poquito más. Y Javi Sánchez. Javi, buenos días. Hola, buenos días. ¿Hablamos del tiempo un poquito? Sí, ¿por qué no? Hacer la gran tertulia. Parece que un ascensor. ¿Qué? Hace frío hoy, ¿eh? Sí, tengo que refrescar, es normal. No somos nada. Que corren ya a diciembre. ¿Y por qué no lo han oído? Hace un ratito estaba hablando de fútbol. Estamos rompiendo totalmente todos los tópicos. Todos los años ha hecho frío. Lo que pasa es que no nos acordamos. Pero vamos, desde que yo me conozco ha hecho frío por este tiempo. Sí, ¿no? Más o menos, ¿eh? O sea, que esto del cambio climático es una milonga. Estamos ya en diciembre, estamos estrenando mes. Normal. Se termina la temporada de... Decían los científicos que iban a subir no sé cuántos grados la temperatura, que iba a hacer calor y íbamos a manga corta en diciembre. Bueno, pero depende de qué año. Pero para eso estaba el primo de... Científicos, Para eso estaba el primo de Rajoy, para desmentirlo. Por favor, cambio climático, anda. Bueno, pues comienza Planeta Duna. Dirección de correo electrónico de la Duna, por favor. Para cualquier queja respecto a nuestra polemización sobre el cambio climático, pueden escribirnos a la Duna, no, era info, ¿no? Info. La Duna. ¿Empieza por la Duna o...? Info.laduna. Empieza por info. A ver cómo es esto que no me he enterado al final. Bien, es info.laduna@gmail.com. Digo, vamos a ir en bermudas y en chanclas en diciembre, ¿sabes? Según los científicos. Anda que... Menudo bacalao. Bueno, actualidad de la Duna, por favor, compañeros. Ya lo decía el Punset. El Punset decía que para él, cuando le preguntaba, me acuerdo del hace poco, el Buenafuente, dice, ¿y el cambio climático? Dice, el cambio climático a mí no me preocupa tanto. Me preocupa más el sentimiento de la gente respecto a sí mismo y conocerse. Yo, madre mía, este hombre... Por ejemplo, es claro. Que no le preocupa el cambio climático a Punset. Si no le preocupa a Punset, a mí no me preocupa tampoco. Le doy toda la razón, a mí tampoco. A Punset le quedan 10 años de vida. No más que vale, por favor, tío. Bueno, digamos con... Es normal que no le preocupe. Ha sido en palabras muy duras, me ha dolido. Sí. Es como casi decirte, necesito los Reyes Magos. Retíralo, por favor. Punset no va a morir nunca. Bueno, Punset no va a morir nunca. Ahí está. Así me quedo más tranquilo yo. Bueno, venga. Hablamos de cómic. Sí. Que esto iba de cómic, ¿no? El Planeta Duna. Que Punset podría ser un personaje de cómic perfectamente. Deberíamos hacer un personaje de cómic de Punset. No estaría mal. Seguro que tiene algún parecido razonable por ahí con algún personaje. Es más, fíjate, tenemos otro reto que acumulamos ya, el de la semana pasada, que está en camino, por cierto. Sí, muy pronto tendremos noticias positivas. Paco Roca estará con nosotros muy pronto. Oh, excelente. Estoy casi en condiciones de afirmarlo, de asegurarlo. Se me caen los tornillos al suelo. Y vamos a intentar para el próximo 2009, ya en este no da tiempo, pero para el próximo contar con Punset en algún programa en directo. Y sería interesantísimo. Un logro para ti. Sí. No, para todos, vamos, para la humanidad. Ah, pero en el Planeta Duna no, en día de radio aquí, ¿no? En Planeta Duna. En Planeta Duna. Sí. Madre mía, no sé qué va a contar este hombre, pero... Bueno, actualidad, venga, vamos. Actualidad, vamos directamente. Vamos a hacer un repasito. Terminaba la temporada, como recordábamos, de otoño de charlones, prácticamente el Salón de Quecho, la Jornada de Almería, el Expo Comics de Madrid. Y quería, pues nada, recordar un poco lo que son los ganadores del premio de Expo Comics 2008. Ya sabéis que el Expo Comics es como se conoce al Salón Internacional del Cómic de Madrid, que ha sido este fin de semana. Estamos con la resaca de este evento. Y bueno, los ganadores de los premios, que me han parecido significativos e importantes, en la propia web lo pueden encontrar, y bueno, solo podemos resumir diciendo que el bueno de Paco está arrasando. Sí, señor. Está arrasando fantástico, Paco. Fantástico. La mejor obra española, Arrugas, de Paco Roca, editado por Astiberri. Pues ni mil palabras más. Ya hablamos un poquito del año pasado, la semana pasada hablamos de este autor. Tú mismo nos anuncias que vamos a intentar contactar con él. Sí. Y recordemos, bueno, que es Premio Nacional de Cómic del 2008. Exactamente, el Premio Nacional de Cómic. Aquí no viene cualquiera, ¿eh? No. Yo quiero, a lo mejor, es que he estado el otro día viendo las noticias, no voy a decir cadenas, prácticamente todas son iguales. Habría hecho una pequeña referencia al Expo Comics y me da un poco de rabia. O sea, había... ¿Por qué? Ya que estoy aquí en un medio, voy a decirlo. Desahógate, hijo. Que, es que el resto de... Solamente Candil Radio se mantiene firme y hace las cosas bien hechas. No es verdad, porque... Hacen referencia, ¿vale? Está el Expo Comics de Madrid. Si quieres encontrarte con Batman, Superman y Spiderman, ya sabes, y es siempre lo mismo, ¿vale? Entrevistan a Carlos Pacheco un poquillo, hablan de que ahí está Superman, Spiderman y no sé qué, pero vamos a ver. ¿Qué mejor que aprovechar precisamente que le dan el premio al mejor cómic, a la mejor obra española, a Paco Roca, que acaba de sacar el premio nacional de cómic. Claro. Es que es una manera muy fácil de no decir siempre lo mismo, porque hablaba siempre de oh, Batman, Superman, no sé qué. El cómic es más, evoluciona, Roca, claro. Exactamente, actualidad. Claro. Es un autor español. Que es de España, es de España. Y es una cosa que yo creo que sería buenísimo que sirviese para conocerlo, o sea, evidentemente, para que la gente sepa que existe eso y que se lo compre y que lo lea y que claro, vea lo que es claro. Un cómic español y lo que hay ahora. No, ¿qué cadena era la que te no sé si era Antena 3 o... no me acuerdo. ¿Te acuerdas, no? Bueno. Pero vamos, que era, suelo verlo mucho en las noticias y siempre dicen lo mismo, o sea, da igual la cadena. Prácticamente siempre es un clon todas las noticias, referencias, cuando hay un salón. El Salón de Barcelona lo mismo. Y nada, quería destacar eso, porque bien. Me dio un poquillo de rabia y creo que podían haberlo hecho. Estás desahogado ya, ¿no? Ya o está. Sea. Mejor guionista nacional, pues este otro, que es de nuestros conocidos, Víctor Santos. Se lo han dado por los Reyes Elfos, historias de Fairie 2, lo edita Dolmen Editorial. Uh-huh. El mejor dibujante nacional, David Aja, por el inmortal Puño de Hierro, de Panini Comics. ¿Es Aja o Aja? Yo digo Aja. No. Me gusta cómo suena, es como el grupo, ajá. Será ajá. Es también español de España, ¿eh? Sí. De aquí. Nacional, no, producto no lleva nacional, acento, será como debe ajá, ser. Pero yo digo ajá. Claro. Mejor obra extranjera, esto ya evidentemente habla de los extranjeros. Sí. Fábula, Hijos del Imperio, de Bill Willingham, Willingham y Mark Buckingham. Buckingham, como el palacio. De Planeta. Sí. Mejor guionista internacional... A ver si adivináis quién es. Espera, dame una pista. ¿Quién es el mejor guionista internacional? ¿Empieza por Alan y te viene por Moore? ¡Anda! Va a ser Alan Moore. Alan Moore, por Lost Girl. Este cómic que nos anunciaba, movió las novedades que ha ido por partes, que era sobre relatos eróticos, sobre personajes de cuentos, y que editaba Norma Editorial. El mejor dibujante internacional es Francho. ¿Francho? Francho. ¿Francho es internacional? Sí, sí. ¿Ah? Los Poderosos Vengadores, que aquí ha editado Panini Comics. Ah, vale. Mejor autorrevelación, Emma Ríos. Me alegro que sea una chica. Española, además. España, de la misma España. Bienvenidos a la COPE. También. Y mejor fanzine, La Parada. No está la duda, pero bueno, algún día estará. Bueno, también ha dado un premio a la mejor web, a zonanegativa.com. Muy bien. Este ha sido el resumen y mi valoración, que no sé si compartiréis, pero que bueno, quería no sé. No, sí, totalmente de acuerdo contigo. Uh-huh. Bueno, pues ya cambiando un poquito de tema, tenemos otra cosita de actualidad que viene un poco más cercano a Almería, a la Duna y a uno de sus colaboradores. Nuestro compañero dunero, José Luis Uclés, que bueno, seguramente recordaréis de guiones como Paganini o Suerte. Esto empieza a parecerse a los Simpsons. Hola, soy Troma Clóvis. También, aparte de eso, ha tenido algún que otro premio junto con Sergio. Y con Sergio, que bueno, también estas dos historias que he comentado aparecen en La Duna y la hizo con Sergio, es su dibujante fetiche. Premio de Diputación y algo de... En el de IAJ, creo que también fueron finalistas o algo así. Sí. Vamos, que tienen bastante... Por cierto, que bastante tengo renombre. Hay uno de Almería que también ha asociado a La Duna, no ha colaborado nunca, pero también ya voy a anunciar, bueno, la semana que viene a lo mejor podemos llamarle, a ver si hace una entrevista, que se ha llevado también el tercer premio del IAJ. ¿Quién? Un amigo mío. Ah, bien. Un amigo mío, ya os contaré quién es. Un secreto. ¿Con qué letrita empieza? Por Jota, si lo conoces. Anda. Bueno, da igual. Tonto. A ver, no, que quiero... Bueno. ¿Qué pasa con Uclés? Me estoy perdiendo. ¿Qué pasa con Uclés? Pues Uclés se ha enrolado con un compañero de trabajo, sí, en un nuevo proyecto, un blog profesional que pretende ser una fuente de recursos, de tutoriales, noticias, bueno, casi cualquier cosa que pueda ser útil para un profesional de la comunicación gráfica. Pues como él mismo confiesa y nos anunciaba, ya sea fotógrafo, ilustrador, tipógrafo, diseñador gráfico o de web, taxidermista o cesador de pollo, pues está tardando en entrar en su página. Y bueno, pues vamos a decir qué página es porque está realmente bien. Es www.100%cian.com. Esto 100% cian. 100% cian, me encanta el nombre. Con Y. Cian con Y, cian con Y hace referencia al color típico del... ¿De cian? De cian, del CMYK. pues nada, creo que queda bastante resumido el contenido de esta página. Realmente está muy bien. Y bueno, animamos a todas las que tengan una referencia. Bueno, evidentemente lo de asesador de pollo era una broma, creo. Sí, bueno, también, si te gusta el diseño de asesador de pollo, también puedes meterte. El mismo derecho tiene, claro. Desde luego es bastante profesional la página. Yo me he metido y reconozco que no me entero ni de la mitad de las cosas que ponen. O sea que tiene que ser muy profesional. Me entero cosas porque yo no soy diseñador y... Y bueno, en fin, yo creo que tanto si está interesado un poco en el diseño como si ya era un profesional de diseño, la página es lo que dice que es cita obligada prácticamente. Vaya. Sí. Así que, bueno, si habéis no ha tomado la dirección, y si no, pues en el podcast de, como siempre, de La Duna, en laduna.net, pondremos un enlace directo a esta página. Fantástico. Y además se merece una entrevista, José Luis Oplés. Sí. Algún día le vamos a hacer. Algún día le haremos una entrevista. A ser que sí hemos pillado, ¿verdad? Pues no lo recuerdo. Pues no, de verdad. ¿No lo hemos hecho, Sergio? Si no se lo hemos hecho, deberíamos. Es que pero... me quedo con la gana, entonces. Sí. La verdad que no. No. Me suena a mí, Sergio. No sé. Bueno, sí, no sé. Haremos balance algún día. Bueno, pues. En todo caso, Uclés, desde aquí también lo apuntamos en la lista, ¿vale? Sí. Posibles invitados del planeta Duna. ¿Qué pasa ya? La siguiente sección, subimos el escaloncito, en este caso con los amiguitos de Moviola, en la calle Minas de Gádor número 5 en la capital. Nuestro espía David Caparro sigue haciéndose muy fuerte, todavía no ha sido descubierto por los compañeros de Moviola y nos sigue pasando por Loba Gini pues las novedades más destacadas e importantes. Por ejemplo, hoy voy a empezar yo porque me hace mucha ilusión y porque ahora mismo tiene la boca... ocupada llena, Juanma Beltrán. Llena de agua, a ver lo que piensa la gente. Y el Javi estaba dándole una ojeadita al Marca. Sí. Así que voy yo a por él. Sebastián O. Oh, cuesta 7,95 euritos. Es rústica y tiene 82 paginitas. Es a todo color y es de Planeta D'Agostini. Los autores son Grant Morrison y Steve Jewell. Es una obra anclada en el género del steampunk, no confundir, por favor, lo pedimos desde aquí con el cyberpunk, no tiene nada que ver, poco proclive en el cómic. Para aquellos que les pueda confundir este subgénero, a mí el primero, y salve por todos mis compañeros, bastará recordar dos de las obras más conocidas de los últimos años del manga, Steam Boy, de Otomo, y Metrópolis de Tezuka. Incluso no sería descabellado decir que la famosa Liga de los Caballeros de Alan Moore, omnipresente en nuestro universo, también comparte este subgénero, que ambienta sus historias en una época victoriana con anacronismos quizá algo científicos, bastante científicos. Sebastián O, personaje que recuerda ampliamente al escritor Oscar Wilde, ha escapado de su encierro, al que fue condenado por ofender los valores morales victorianos. Llevará su venganza hasta límites insospechados. Steve Jewell logra ambientar en Londres un Londres alternativo, adecuadamente confluyendo, sin parecer inusual, elementos de diferentes épocas. Morrison crea una historia coherente pero salvaje, con la moralidad como tema central. En la portadita de Sebastián O, que estamos enseñando, enséñaselo al micro 4, Juanma, por favor, que lo vean en casa los amiguitos, ahí está. En primer término, el protagonista, Sebastián, no solo físicamente, sino otros aspectos biográficos son tomados del escritor Oscar Wilde, al igual que Wilde Sebastián será encarcelado por su inclinación sexual y su obra prohibida por atentar contra la moralidad londinense. A diferencia de Oscar Wilde, Sebastián se convierte en un auténtico psicópata sin compasión hacia sus enemigos. En la portada, otros personajes también basados en otros tantos nombres. La primera novedad de la semana, Sebastián O. O pueden elegir o. otra obra que también tienen en Moviola o. y que vas a encontrar, que es Peplum. Peplum. Peplum. Esta cuesta un poquito más. Cuesta 16 euritos, son 160 páginas, o sea que lo si lo multiplica por 10 céntimos. 10 por página. Mm. De rústica, blanco y negro, de editorial de Ponent. El autor es Bluth. Bluth. Como indica el propio título, el conocido autor francés Bluth. Bluth. Es conocido. Sí. Sobre todo en Francia. Seudónimo de Christian Hinker. Hinker. A que los en francés dirá Hinker. Hinker. Recrea una obra de género peplum, pero oscura, expresionista y surrealista, alejándose su Roma imperial de una ambientación épica. Bluth no decepciona y continúa a la altura de sus anteriores títulos. Tal vez peplum esté a un paso por delante en calidad a sus anteriores trabajos. Estamos hablando de peplum como si fuese algo así, no sé si la mayoría de la gente, yo no lo había oído. Yo no tengo el gusto. El género, he estado por ahí mirando a ver lo que era. Y bueno, peplum es un género fílmico popular que puede conceptualizarse como una película de aventura ambientada en la antigüedad, en especial, aunque no exclusivamente, la grecorromana. El término fue acuñado por la crítica francesa en los años 60, usando el nombre de una prenda del vestuario muy frecuente en tales películas, la llamada latinizadamente peplum, una especie de túnica sin manga abrochada al hombro, como el típico cosita que llevaba Platón. ¿Se puede decir que un peplum es una película de romano? Pues yo creo que sí. Se podría. Coloquialmente así. Un peplum. Pues podemos haber dicho de género de romano, ¿no? Un cómic de romano. Es que películas de griego... No sé, no. Suena raro. Están echando, ¿no?, una de griego en el cine. Yo cuando leo el contacto algo de griego no quiero leer. Hay de griegos, pero eso te iba a decir en otro género, ¿eh? No, bueno, en este caso, pues ya hemos aprendido otra cosa: lo que es el steampunk y lo que es el peplum. Bueno, esto va de un tal Publio Cimbro. Pues la gente se llamaba así, o sea, sí, Publio Cimbro. Vale. Es un noble romano. Publio Cimbro, sube que está la tortilla. Súbete a merendar, Publio Cimbro, por favor. Como del bocadillum. ¿Has visto a mi Publio Cimbro? Bueno, has dicho bastante bromas con el señor Publio. Sí. Pues mira, ahora voy a arrepentir porque el hombre muere en el destierro. Vaya, por Dios. Sí, cuando encuentra el cuerpo congelado de una bella mujer. Un vasallo cargará con el cuerpo congelado y además haciéndose pasar por Cimbro con la intención de sacar tajada económica de su cuerpo congelado. Se trata de una interpretación libre del Satiricón de Petronio. Uh-huh. Pues nada. Vale, ya está. A la gente que le guste el peplum... No, es que me has cortado el rollo. Esto no puede... Me has cortado el rollo totalmente. Ya no hago ni una bromita. Porque ha muerto Cimbro. Claro. Nos pasaron personajes ficción. Ah. Sí, claro. Y ahora ya nos queda otra novedad. A ver, Javi, por favor, la tercera novedad. La tercera novedad, que además parece, tiene pinta de ser muy interesante, que es la Metamorfosis segunda edición. 13 euros de Activer y son 80 páginas en blanco y negro, ya lo advertimos. Está hecho por Peter Cooper. Es posible que tu navegador no permita visualizar esta imagen. Empezamos bien. Sí. El norteamericano Peter Cooper, popular gracias a sus ilustraciones de carácter político y vigente ritual en la prensa de su país, en cabeceras tan importantes como Time, El New Yorker o Mad, adapta a Franz Kafka, del que ya había adaptado otras tantas obras con anterioridad, siendo La jungla la única adaptación que se había editado en España de la mano de Norma Editorial. Cooper no es Cooper, C-O-O-P-R, lo digo por si tu navegador no permite visualizar tampoco el nombre. Es con K, ¿no? Como suena, K-U-P-E-R. Cooper. Sí, Cooper consigue transmitir toda la claustrofobia de la novela y mostrar en imágenes la idea de Kafka, logrando una adaptación que roza la perfección. Expresionismo y surrealismo se combinan en esta historia, que narra la decadencia del protagonista a medida que sufre la discriminación de aquellos que ya no lo necesitan. Obra muy recomendada para toda clase de lectores, incluso para aquellos alejados de títulos intimistas. De hecho, prueba de ello es que la primera edición se haya agotado rápidamente. Se nota que el lector medio no se conforma con cualquier cosa y que las buenas obras también tienen cabida en el mercado español. Hola, y de España, sí, señor. Está quedando muy nacional, la sección de esta semana. Qué bonita es la radio, Qué maravilla. Porque tú fíjate que estás con el ordenador, no te funciona el navegador, no vi bien las imágenes, pero a través de la radio, como somos capaces de evocar esta portada y nombre. Sí. Para eso estamos. Este último concepto no lo he pillado del todo bien, pero mira. Vaya, Metamorfosis. Cambio de sección. ¿Con qué novedad te quedas tú, Javi? Yo con la de la Metamorfosis. Es la que me parece más atractiva. Ha molado esta. Fíjate, yo me voy a quedar con la que ha comentado Juanma, con Peplum. Peplum. Peplum, sí. Peplum también se le considera un género, dentro del peplum romano, un género homoerótico. Anda, no digas. Sí. ¿Sí? Sí. Porque aquello de que hay, por ejemplo, Espartaco. Había, sí, momentos. Sí. Entre otros, se considera un poquito de los principios del género homoerótico, así, un poco encubierto. Ah, bueno, a pesar de no tiene ni idea, ¿eh? No solo no conocía el concepto, sino que no conocía su. Ben-Hur también tiene su toquecillo. Yo es que no, fíjate, no he reparado en estos detalles, no lo he visto así nunca. El tema, pues va Ben-Hur tampoco. Claro. Ben-Hur, Mesala estaba enamorado de Ben-Hur. Yo creo que sí, ¿eh? Porque no, yo creo que sí. Esa rabia, esa mala leche que tenía no era normal. Se confirma. Pues bueno, yo me quedo con el primero, quizás, con el Sebastiano. Claro, quiero ver lo que cómo se venga. Sí, me tengo ganas de gente que se venga. Con Peplum, vamos, de toda la vida. Clarísimo, además. Con Viola, claro, en la calle Mendas de Gador número 5, en Almería. Y están todas estas novedades y muchísimas más, preguntando si llega a Roma y también a Peplum, a los amiguitos de Moviola, claro. Y nuestro compañero David Caparrós, que seguirá pasándonos las críticas de las novedades más destacadas cada semanita desde Moviola, calle Minas de Gador número 5 en Almería. Qué bonita es la melodía de nuestras adaptaciones fulañas. Adaptaciones fulañas, una sección dirigida con la documentación y con también las pruebas empíricas de nuestro compañero Javi Sánchez, que se sacrifica por todos vosotros, amiguitos, y vosotras, amiguitas, con la colaboración y el apoyo logístico de Juanma Beltrán, que hace lo que puede el hombre, sí, a veces, cada semanita. Comienza ya Adaptaciones fulañas. Es que no me puedo creer que pague por ver estas cosas. Es que merece un monumento. Es que fue, sí, a verla al cine, me dice. Sí, concretamente la de hoy, que es Man Thing, madre mía de mi vida. La fui a ver al cine. Madre mía de mi vida. Man Thing, bueno, primero empezamos un poco hablando del personaje, ¿no? Sí, sí. Supongo que muchos lo conocerán, es un personaje de la Marvel, de la época del año 71, de la misma época que la cosa del pantano. Un personaje muy similar también, y es eso, un personaje que vive en los Everglades y que está como muy muy mimetizado con el entorno natural y tal. Y bueno, que lleva desde entonces hasta el día de hoy, se ha seguido usando en Marvel. Ha tenido varios crossovers con Namor, por ejemplo, o con Doctor Extraño. Y bueno, un día, en el 2005, deciden hacer una película del personaje. El director es Brett Leonard, que aparte de que la película no tiene nada que ver ni con la filosofía del personaje, ni con la historia, ni con nada que se le pueda ver alguna comparación. Aparte de la película, es que es el típico, la típica película esta de que aparece al principio el típico muchacho adolescente o la muchacha adolescente de los Everglades, que te meto mano, no, ¿qué pasa, Mike? Que viene el monstruo. Que de primeras tenemos que es típica. Es la típica película típica de monstruo. Entonces, claro, utiliza el personaje Man-Thing como un monstruo del pantano que se carga a la gente que aparece por allí y tiene que venir el Chari a... también es un sitio raro para ir a enrollarse al pantano, pero bueno, bueno, los americanos hagan lo que quieran. Florida pues son así, los adolescentes americanos van ahí siempre al pantano, sí, claro, sí. Tienen la colina Johnson para hacer los de, y luego tienen, es que en el sur tienen, pues, el Everglades. Ah, claro, claro. El caso es que eso, que no pasa de ser una película pues el típico género esta de monstruo de muy de adolescente, vaya, no, tampoco tiene mucha historia. Los efectos especiales están bien, no están mal, el personaje se le ocurren bastante bien, pero bueno, para mi gusto, pero que ya te digo, una película que no tiene nada que hablas con el personaje y pasó sin pena ni gloria. De hecho, yo creo que la única persona que la ha visto en el media, yo, de la dura no sé si ha visto a alguien más, yo la he visto. No, yo ni siquiera tenía muchas referencias. Y no sé. Ha sido tú, ¿no? Que... sí, fui yo. ¿Alguien yo más? Compré el ticket aquel de Man Thing. Fue monumental y sí, estaba solo. Sí, y de hecho, duró 4 días en cartelera. No sé, pero yo de hecho la vi en Agua Dulce, porque era el único sitio donde la ponía. O sea, es que ni siquiera creo que llegó aquí a Almería. Lo vi en los minicines Chaplin. Menos mal. En cualquier caso, ya os digo que una película que si queréis ver algo porque el personaje os gusta y tal, vaya a encontrar poco el personaje. Que os gusta una película de estos tipos así de tal, de teenager y tal, y el Chari se carga el monstruo, pues venga, pues ahí lo tenéis. Ya está. Pues entonces un poquillo tirando que... también como la línea de Blueberry, ¿no? O sea que la película, bueno, es otro género, pero no tiene nada que ver. Por eso es una adaptación fulaña. Es fulaña total. Fulaña total. Precisamente por eso, fulañada, Man Thing de la semana, la cosa del hombre o el... ¿El zombie cómo está? O el hombre cosa, vamos. ¿Tú has leído muchas cosas de... algo? Algo. Tipo cómic de terror de los 70, así de blanco y negro. Yo he leído... Está en creepy, sí, ¿no? Está exactamente, es más bien tipo así de... un poco del tirón de esa época. Ah. ¿Alguna pregunta más? No, ya está. Sí. Fue la adaptación fulaña esta semana. La semana que viene otra adaptación fulaña más. Porque será por adaptaciones fulañas, hijos míos. Vamos, vamos. Se nos tiene que acabar antes el dinero y la paciencia que las adaptaciones fulañas. Ya lo digo yo. En Planeta Duna. Cambiamos de tercio, nos tranquilizamos, nos calmamos un poquito a las horas que son ya, en esta mañana mediodía de miércoles. Con el Conozca A. Javi Sánchez. Sí. Hoy tenemos a Bernie Wrightson. Como que bien te viene la música esta, porque tiene nombre además de músico de jazz. Sí. Bernie Wrightson. Sí. Pues no es músico de jazz. Bueno, pues Bernie Wrightson, que nació hace 60 años ya en Baltimore, en Estados Unidos, se le ha considerado desde siempre uno de los maestros del cómic, particularmente en el género de terror, al que ha dedicado la mayoría de su producción más importante. Muestra de ello la influencia que ha tenido en otros artistas posteriores, y en el propio género, que lo ha reinterpretado y lo ha dotado de una oscuridad y un tenebrismo magistral proveniente de su excelente entintado y el claroscuro. Aunque de formación básicamente autodidacta, ya que exceptuando algún curso de arte, la mayoría de su aprendizaje lo obtuvo de las incansables sesiones que dedicaba al dibujo en su casa, influenciado por los cómics de terror de la mítica editorial EC Comics. Empezó a trabajar para el diario The Baltimore Sun como ilustrador. Sin embargo, su arte no pasó desapercibido para Frank Frazetta, que le animó a que empezara a hacer un trabajo más personal y buscara medios para publicarlo. Así lo hizo, y en el año 68 empieza a trabajar como freelance de la mano de Dick Giordano para DC Comics, y tal es su ascensión dentro de la casa que en 1971 tiene la oportunidad de crear un nuevo personaje. Personaje de la sazón que le reportará su máxima fama. Hablamos de Swamp Thing, la cosa del pantano. Que hablamos antes un poco del paralelismo entre Man Thing y Swamp Thing. Man Thing era de Marvel, Swamp Thing era de DC. Que creó junto a Len Wein, y gracias al cual le fue otorgado el premio Shazam como mejor dibujante y editador 2 años consecutivos. Aunque ha tenido otros proyectos personales y ha creado alguna que otra serie más como Destiny, a Redson se le conoce sobre todo por sus extraordinarias portadas y por sus adaptaciones al cómic de obras de la literatura de terror clásico y romántico, como Frankenstein de Mary Shelley, obras de Howard Philly Lovecraft o de Edgar Allan Poe. Aunque hubiera parecer por todo esto que podríamos estar hablando de un artista con tintes algo comerciales, ya que no olvidemos que los 70 fue una de las épocas doradas del cómic del terror, cómic de género de terror, nada más lejos de la realidad, porque en el 75, ya lo hemos hablado en alguna ocasión, formó el colectivo de estudio con compañeros y amigos como Kaluta, Jeff Jones o Barry Windsor Smith, formando así un auténtico Dream Team del cómic que intentaban bucear en el mundo de la narración y el arte secuencial para lograr resultados más personales sin la presión comercial que le ejercían los editores de aquella época. Tal es su influencia en el mundo del terror en general que en 2007 se le otorgó el premio H.P. Lovecraft en el Lovecraft Film Festival en Portland, y además hizo la adaptación al cómic de la película Creepshow original de Stephen King. También ha hecho otros trabajos que tampoco se le han considerado en los últimos años demasiado a Benny Royson, pero sobre todo muy muy siempre ligado al género de terror. También se hablaba, dicho por él mismo, de que el género de terror le llamaba la atención porque había tenido una experiencia bastante traumática de niño, en la infancia. Por un lado, decía que había tenido como experiencias sobrenaturales. Cuando era pequeño decía que veía gente en su casa sin... A mí me pasaba, ¿eh? Nunca llegar a ese como Alan Moore o Benny Grass, que está un poco para allá. Este hombre concretamente decía que un día se le plantó una mujer sin cabeza en su habitación siendo un niño... Y buscando algo en la habitación y se quedó petrificado. Oye, yo os digo una cosa, perdona que haga un paréntesis aquí. Ya está contando lo del payaso. Exacto. Madre mía. Es que lo juro, es que es verdad. Es que yo de pequeñito veía perfectamente salir de un armario a un payaso, con una sonrisa que para nada me provocaba miedo. Era una sensación placentera y de confianza total. Se acercaba, me sonreía. ¿Qué te dijo Mari Carmen de eso? Que te lo mirasen, ¿no? Sí, que te lo mirasen un poquito, sí. Testimonios. No, pero es verdad que yo te he oído comentarlo. Y... Hombre, en cualquier caso, en serio, ¿eh? Esto también forma parte un poco de la leyenda. O sea, tampoco se sabe exactamente si este hombre fue así. Fue una cosa que dijo. También es verdad que tuvo una infancia también muy marcada por una educación católica estricta. Ya tendremos que hacer un programa sobre lo que aportó la religión católica a los dibujantes del cómic, al cómic en general, porque el Robert Crumb se le fue la pinza porque lo torturaban de chiquitillo con las movidas estas de los colegios de curas y acabó haciendo justo todo lo contrario que se supone que lo que tiene que hacer una persona educada en los valores del catolicismo. Y este hombre, pues, se también ha contado, parece ser que las monjas lo ponían tibio. Fíjate, y le daba un miedo horroroso a la monja. Otra visión que tengo, ya un poquito más real, una señora mayor y oronda vestida de Batman, que me cogía de la nariz, me tapaba los dos orificios nasales, me abría la boca y me metía una cuchara grande cargada de sopa. ¿Ves? Pues tienes cosas en común con... Tú podrías llegar a ser un gran dibujante. Tú podrías llegar a ser un gran dibujante. El trauma ya lo tienes. Sí, sí, lo tengo. Ahora solo hace falta poner la base. Eso no me cae bien Batman, ¿eh? Ya lo digo. Pues el caso es que este hombre, ya te digo, dicen que eso, que está muy influenciado porque su infancia tenía este tipo de... Bueno, tipo de visiones, este tipo de educación... Y que un poco más que elegir el género de terror, que más bien el género de terror lo eligió a él, un poco, entre comillas, ¿no? Para para que ilustrara, y de hecho cualquier persona que le guste el género de terror, es indiscutible que le tiene que gustar viendo eso. Perfecto, pues hemos conocido a Bernie Wrightson. Por ahí ando un ejemplar de Frankenstein, ¿qué te ha parecido? Fantástico, esto lo ha ilustrado él, ¿no? Este ejemplar, sí. ¿De qué año es, por cierto? Ese no lo tengo la referencia ahora mismo, tú lo tienes en la mano. Sí, sí. Pues es en blanco y negro, es lo que le comentaba a Javi, ¿no? Es decir, el tipo de dibujo, la ilustración, pues utiliza muchísimo lo que es la línea, ¿no? Es decir, para este libro en concreto, supongo, ¿no? Para Frankenstein, de Mary Shelley. Sí, la cosa de pantalón, por ejemplo, no tiene nada que ver. O sea, otro claroscuro totalmente. Esto más tipo como pincel, ¿no? Esto parece más plumilla, pero es que esto también nos dice mucho a favor de un dibujante que es capaz de adaptarse para recrear y dar el aspecto antiguo ese que da precisamente esa obra, ¿no? Bueno. Realmente fantástico. Mira, estoy mirando el año, bueno, esta edición en concreto es del año 1991. No, del 83, perdón. 83. Luego se reeditó en el 91. Y la versión original es la primera. Y yo me lo compré en el 2000, me parece. Sí, está muy bien. Si quieres hacer referencia. Nada, un dibujante de referencia. Y me encanta. Y yo creo que para aprender, sobre todo, el entintado es una maravilla. Sí, fantástico. Muy bien, pues hemos conocido a. Nos vamos al consejito directamente del maestro Beltrán. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Adelante, maestro, cuando usted quiera. Bueno, pues yo quiero ya. Pues, y ahora voy a decir el título de este, porque le pongo título yo a mis consejos. Sí, claro, yo soy así. Claro, hombre. Estamos pongo título a los consejos. ¿Eh? Sí, para que puedas después tener un índice. Sí. Y en esta ocasión se llama Los cimientos de la página. Los cimientos de la página. Otro consejo que además he conseguido robar del gran maestro de dibujantes, que es Santi Girón. Yo lo llamo el Dumbledore de los cómics. Vale, así. Él me ha comentado en varias ocasiones que uno de los mayores atractivos de este medio, del cómic, es que puede leerse en varios niveles. Uno de ellos es el de la página. Algún día hablaremos de lo que son los diferentes niveles de lectura que tiene el cómic a diferencia de otros medios, pero bueno. Hablando de la página, a diferencia de la literatura, por ejemplo, o el cine, el cómic se divide en páginas que por sí mismas tienen un valor propio, por su estructura, diseño y función narrativa al margen de la obra al completo. Es bueno que los dibujantes noveles vayan aprendiendo a considerarla así para poder ir entendiendo mejor este medio. El primero de los consejos que se me ocurren sobre la página, hablando de la página, es el intentar que en las viñetas de abajo, si es posible en la parte inferior de esa misma viñeta, se acumulen las principales masas de negro de la página. Esto tiene una función, o sea, esto dará la sensación al lector de una mayor solidez en la estructura de la misma, como si de unos cimientos se tratasen, aportándole por tanto un mayor equilibrio. Puedo intentar, tampoco es cuestión de forzarlo si no te coincide, pero me lo comentó una vez Santi y realmente funciona, o sea, te da una aposenta totalmente más cuerpo, ¿no? Digamos, a la página, ¿no? Sí. Ya está, es sencillo realmente. Porque si quedan arriba, ¿qué pasaría? Que parece como que pesa demasiado arriba, como si tuviese un techo muy grande que pesa mucho y unos pilares pequeñitos que sustentan. Lo normal es que la base fuerte esté abajo. Sí. Gran consejo. Perfecto, gran consejo. Gracioso consejo. Fíjate, no te voy a hacer ninguna pregunta porque entendido. Me ha quedado clarísimo. Sí. Es que Santi tiene esto. Sí, sí. Muy bien, pues han sido los cimientos de la página. Con Bri consejo un poquito traído de la mano de Santi Girón. Ah, sí, sí. En este caso, en la voz. Tengo mucho, de esto le puedo. Pero pongo la reseña, por lo menos. La referencia. Líder espiritual. Ah, Dumbledore. Gran maestro Juanma Beltrán, hoy en Planeta Dura. El consejito: hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Bueno, pues de gran final, el disco dedicado a Javi. Pues ahí nos vamos a ir con Fast Car de Tracy Chapman. Qué bonito, ¿eh? Sí, vamos a comer un poco el tercio, siempre nos solemos ir en alto, hoy nos vamos a ir un poquito de tranqui. Pedazo cantautora. Para el frío. Pedazo cantautora Tracy Chapman. Sí. Genial su música. Y el último disco es maravilloso. Fantástico, ¿eh? Recomendable desde aquí. Pues una maravilla quedarse bien escuchando esto mientras nos tomamos este cafelito caliente que tenemos aquí. Y la porrita, de churros, ¿eh? ¿Qué le dices, la porrita? Bueno, la semana que viene más Planeta Dura con David Caparrós, donde quiera que esté, con Javi Sánchez y Juan Beltrán aquí presente, compañeros, gracias. Ahí está. A vosotros. Hasta luego.